Yo tengo un sueño, ay Paulina, una postrer ilusión. Yo tengo un sueño, ay Paulina, una postrer ilusión, que tu corazón y el mío, ay Paulina, sollocen al mismo son, ay Paulina, que tu corazón y el mío, ay Paulina, sollocen al mismo son, ay Paulina, yo tengo un sueño, ay Paulina. Solamente gate que gune listine, solamente gate que yo me dio shiva. Bailaremos la sandunga, bailaremos el son ya. Virgencita de mi tierra, mi yunquita primorosa, princesita de esta tierra, tierra linda, tierra ismeña, donde todas las mujeres lucen sus límpidos trajes. Ixtaltepec, Espinal, tú eres mi amor, Juchitán, Tehuantepec, son los pueblos donde vibra toda el alma zapoteca. Bailaremos la sandunga, bailaremos el son ya. Virgencita de mi tierra, mi yunquita primorosa, princesita de esta tierra, tierra linda, tierra ismeña, donde todas las mujeres lucen sus límpidos trajes. Ixtaltepec, Espinal, tú eres mi amor, Juchitán, Tehuantepec, son los pueblos donde vibra toda el alma zapoteca. Ay, sandunga, sandunga, y tu amor yo quiero. Si no me lo das, sandunga, sandunga, de amor me muero. Ay,

Padiush Vinigulais en zapoteco, los saludamos esta mañana en su programa del campo y de la ciudad en Radio Educación. Son las 5 de la mañana con 17 minutos y vamos a continuar con esta bella música zapoteca. Ya escuchamos la martiniana también, la sandunga. Estábamos en la martiniana, ¿verdad? Raúl Núñez, que es una de las piezas más largas de esta música zapoteca del Istmo, con el que generalmente se acostumbran a acompañar las velas ismeñas, y donde las señoras pues nos dan una muestra de colorido en el bailable, con su vestuario, en los bailes tradicionales, bailando incluso unas con otras en esos lugares del Istmo oaxaqueño, en donde se malinterpreta y se dice que existe el matriarcado, porque generalmente durante el día al hombre no se le ve en la casa, y esto debido principalmente a que a estas horas de la mañana generalmente, y bueno, cuando iniciamos este programa hace casi 23 años, pues todavía se iban al campo mexicano, seguramente muchos todavía durante la madrugada, para ganarle sobre todo en esta temporada a los rayos del sol, al sol que está en su apogeo al mediodía, y es más difícil trabajar así, pues a las 3, 4 de la mañana es cuando salen a trabajar, y cuando regresan a media mañana generalmente también pues se tienen que echar su coyotito, dormirse un ratito, y por eso es que muchas veces durante la mañana, durante el día, pues no hay mucha presencia masculina. Las mujeres siempre, como en todo, ¿verdad?, están al frente de los hogares, de la casa, pero también respaldadas por el hombre allá en el Istmo oaxaqueño. Y en las fiestas, principalmente ellas son las que están también al frente en la preparación de la fiesta y durante la fiesta, en los bailes, en fin, en la comida, etcétera. Vamos a continuar con esta bella música mientras esperamos el material que está por traernos nuestro compañero Marco Antonio Díaz León. En un momento más se lo está preparando y seguimos aquí pendientes de sus telefonemas. Llámenos aquí a Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación. Está Juan Antonio Vázquez apoyándonos en los teléfonos. Marquen con confianza al 41 55 10 60, 41 55 10 60. Y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, pueden llamar sin costo al 01 800 080 1060, 01 800 080 1060. También quedó por allí de venir nuestra amiga Isabel Argüello. A lo mejor al ratito tenemos la oportunidad de que esté aquí con nosotros, y también nos apoya desde hace ya algunos años en los teléfonos. En los controles técnicos está nuestro compañero Raúl Núñez, y pues vamos con esta música que nos está compartiendo también Raúl Núñez. Seguimos con la Juanita, ¿verdad? Por ahí la Juanita, música del Istmo oaxaqueño, y en un momento regresamos con ustedes. Somos Radio Educación, XCPPM 6185 kHz en la banda internacional de los 49 metros en onda corta, y XEEP 1060 kHz en la banda de amplitud modulada. También nos pueden encontrar en internet en www.radioeducacion.edu.mx. Nuestro correo electrónico en este programa, del campo y de la ciudad, @ radioeducacion.edu.mx. Del campo y de la ciudad, @ radioeducacion.edu.mx. Y tenemos otro que consulta nuestro compañero Marco Antonio Díaz León, principalmente, es del campo y de la ciudad, yahoo.com.mx. En un momento más, Marco Antonio Díaz León nos trae material, nos trae más información para este miércoles 28 de marzo de 2012. Mientras tanto, vamos a la música y enviamos un saludo hasta Balancán, Tabasco. Nos están escuchando en la preparatoria de Villa de Flores, en Balancán, Tabasco. José Cupido, muchas gracias porque desde temprano, vía internet, nos está sintonizando allá. Y estaba yo soñando ahorita, recuerdo que Marco Antonio Díaz León nos decía que mandaba un saludo a Chiapas hace un rato. Estaba soñando justamente en el programa, que estábamos en el programa y Marco mandaba un saludo de algún correo que había llegado de Chiapas. Bueno, no es de Chiapas, pero sí de Tabasco. Y pues un saludo a Tabasco, y vamos a Tabasco porque Tabasco es un Edén, pero ahorita nos vamos a ir al Istmo oaxaqueño, con la bella música de esta región de nuestro país. Y ya nos imaginamos por allí su gastronomía, una tlayudita en una vela istmeña con un buen mezcal también. Vamos pues con la Juanita, aquí en Del Campo y de la Ciudad, en Radio Educación. Juana dice, Juana dijo, Juana traigo en mi memoria. Cada vez que dicen Juana, parece que dicen Gloria. Ay, Juanita de mi vida, Juana de cabello de oro, siempre, siempre yo te quiero, siempre, siempre yo te adoro. Siento dulce sueño, Juana, escuchas mi triste arrullo. Si en tu dulce sueño, Juana, escuchas mi triste arrullo. Duerme, duerme solo y piensa que mi corazón es tuyo. Duerme, duerme solo y piensa que mi corazón es tuyo. Changasica, Lulu Juana, Sigapeye, Bielegasi. Changasica, Lulu Juana, Sigapeye, Bielegasi. Juana, Ruari, Shandien, Nasi, Neshena, Gadi. Juana linda, scenda viana, panagate le sabane. Juana linda, scenda viana, chiana che la sa già che la urtira velinga scella, chiana che la sa. Muere, mi corazón no palpita, es tan solo por Juanita, la que no sé si me quiere. Ay, Juanita de mi vida, Juana de cabello de oro, siempre, siempre yo te quiero, siempre, siempre yo te adoro, siempre, siempre yo te quiero, siempre, siempre yo te adoro. Danavani es lo que acabamos de escuchar, la última palabra en zapoteco después de la Juanita aquí en Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación. Son las 5 de la mañana con 33 minutos, estamos ya recibiendo algunas llamadas. En un momento más vamos a dar lectura a sus opiniones sus peticiones aquí en Del Campo y de la ciudad. Está Juan Antonio Vázquez atento a nuestras líneas telefónicas 41-55-1060 y 01-800-080-1060. 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Como ya se acerca el aniversario de nuestro programa Del Campo y de la Ciudad, el próximo 10 de abril estaremos llegando a los 23 años. Este programa inició un 10 de abril de 1989 y cada vez que se acerca este aniversario hacemos una consulta con lo más importante de nuestro programa, que son ustedes, el público, el auditorio, el respetable, como se le llama por allí. Y es muy importante lo que ustedes nos indiquen, porque son los que saben más de cómo está el programa, que nos indiquen qué rumbo debe llevar este programa, los temas que les gustaría que aquí se abordaran, la música, qué les parece, estamos en lo correcto en cuanto a la programación musical dentro del programa Del Campo y de la Ciudad, las secciones que tenemos, los comentarios, la dinámica del programa, la participación de los invitados. Todo eso es muy importante, que nos digan cómo lo sienten, cómo lo escuchan, cómo lo ven, qué debemos modificar en este programa, qué debe quedar así, o si definitivamente creen ustedes que este esquema, este formato de programa de participación ya caducó, pues también con toda confianza, toda crítica es bienvenida, también es constructiva, aunque sea en ese sentido. Hay que sentir realmente qué piensan ustedes con franqueza. Así es que márquenos 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Son las líneas telefónicas abiertas a su participación y pues estas llamadas nosotros las tomamos en cuenta para continuar o hacer caso a las peticiones que ustedes nos hagan en cuanto a las opiniones, los rumbos que este programa debe seguir. Ese es uno de los objetivos particulares en este programa, evaluar anualmente, de acuerdo al público, a ustedes, sobre cómo va el programa y cómo debe seguir este programa, si es que debe continuar. Y pues así nos hemos mantenido con esa evaluación estos 23 años, con esta consulta que es muy importante para nosotros. Así es que indíquenos por favor su sentir en las llamadas en torno al desarrollo de nuestro programa Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación, al aire desde hace casi 23 años. Nos falta todavía por ahí una semanita y media más para llegar al aniversario y al aire desde hace 23 años, gracias a la participación de todas y todos ustedes. Además, el aniversario pues lo llevamos a cabo en una fecha histórica, aunque en este año cae en día martes, el 10 de abril, el miércoles 11 de abril con Marco Antonio Díaz León y el jueves 12 de abril estaremos celebrando también este aniversario, más que celebrar, recordar, porque para nosotros los mexicanos es una fecha luctuosa, importante. El 10 de abril lo mataron al general Emiliano Zapata, el 10 de abril de 1919, allá en Chinameca, fue asesinado a mansalva, traicionado el general Emiliano Zapata, como lo conocen por allá. Pero tras su muerte surgió vida, surgieron muchos proyectos en diversas partes de nuestro país, y dentro de esa vida que surgió, pues un 10 de abril surgió este programa Del Campo y de la Ciudad. Así es que estaremos recordando de manera luctuosa al general Emiliano Zapata en este programa también, como siempre lo hacemos. Son las 5 de la mañana con 38 minutos y antes de leer ya algunas de las llamadas que están por acá, Queremos comentarles ahora que estamos escuchando la música de Oaxaca, que bueno, ha sido también duramente golpeada la costa oaxaqueña, un poco más hacia el sur, digamos entre Guerrero y Oaxaca, debido al sismo de la semana pasada, del martes 20 de marzo de 2012, a las 12:02 tembló la semana pasada, y bueno, sobre todo algunas comunidades como Huajintepec, San Juan Cacahuatepec, de donde era originario nuestro queridísimo amigo el maestro Higinio Peláez Ramos, pues salieron afectadas estas comunidades, Pinotepa Nacional, en fin, toda esta parte de la costa desde Guerrero a Oaxaca, y realmente comunidades muy dañadas que también pues seguramente esperan la solidaridad del pueblo mexicano en su conjunto, y va pues nuestra palabra de aliento y nuestra solidaridad en este programa del campo y de la ciudad con nuestros amigos y amigas de estos poblados de Oaxaca, de estas comunidades que salieron afectadas, están viviendo o sobreviviendo en muy duras circunstancias, algunos quedándose incluso fuera de sus domicilios, porque hay muchas, sobre todo casas dañadas en estas comunidades. Ya hemos platicado con gente, con personas de la región, y pues eso nos han dicho, y generalmente nos escuchan algunos amigos de allá, constantemente se reportan, y hasta allá también pues va nuestro saludo y nuestra solidaridad con estos amigos y amigas que sobre todo han salido dañadas sus casas. Afortunadamente pues no hay víctimas mortales, no hay víctimas que lamentar, no hay pérdidas humanas, y eso creo es pues muy muy importante también. Lo material pues se puede de alguna manera restablecer, y si nos juntamos muchos pues es más fácil ayudar a los amigos de Oaxaca, porque pues si están esperando solo del gobierno, ya sabemos cómo son nuestros gobiernos, difícilmente estarán en corto tiempo restableciendo sobre todo las casas en esta zona. Me platicaron los amigos de San Juan Cacahuatepec que el gobernador llegó un ratito nada más, y pues lo único que les llevó fue algún cobertor por el momento la semana pasada, pero lo que ellos quieren pues es material y profesionales que los orienten en la reconstrucción de las casas, me comentaron por ahí. 5:41, vamos con más música, ya que estamos en Oaxaca, pero vamos a la zona, continuaremos en la zona del Istmo oaxaqueño con este bello zapoteco, que pues es muy melodioso, no necesita música, yo creo que también a capela ese zapoteco suena pues muy bonito, es de los idiomas, sobre todo el zapoteco de la costa, con una melodía increíble, suena muy bien, suena cantadito, es atractivo cuando se está hablando el zapoteco. Así es que vamos a escuchar más música zapoteca aquí en Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación. Del campo y de la ciudad, son 5:45. Tenemos algunas llamadas. Arturo Hernández envía saludos, dice: mis hermanos, ¿cómo están? Espero que bien. A un espacio, no mencionaré los problemas que hay en Iztapalapa, pero pregunta por qué no superó Brasil, que se ha convertido en la sexta economía del mundo medida por el tamaño de su Producto Interno Bruto. Mientras que México está 7 lugares atrás, en efecto, la política mexicana de corto plazo, lo que impide la continuidad en el alcance de objetivos. México, por su acercamiento con la primera economía del mundo, no puede ver que existe el resto del mundo. El mercado de México está al norte, mientras el de Brasil está en el mundo entero. En México nos falta mucho camino por recorrer y articular nuestros esfuerzos, y que se hagan acuerdos que beneficien a nuestro país. Dejar atrás eso que les corroe sus intereses particulares y políticos, es el mensaje de este señor Arturo Hernández, el amigo Arturo Hernández. Y Lauro Castillo, saludando a los radioescuchas y al equipo del programa, la producción. La esencia de nuestro programa es reestructurar la verdadera historia desde nuestros orígenes para combatir con ello la contrahistoria que se nos ha impuesto oficialmente, para borrarlos como pueblo. La memoria histórica, y por lo tanto sigue siendo válido el principio rector de nuestro querido programa Del Campo y de la Ciudad. Gracias por las llamadas. Y vamos a rápidamente a nuestro semanario, por favor, Rolito. Damos inicio a nuestro semanario Por la Paz con Justicia y Dignidad con las siguientes notas. El miércoles pasado, 21 de marzo, las notas que destacamos son las siguientes. Según la SAGARPA, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, seguirá proceso de autorizaciones para cultivar maíz transgénico, dice su titular, el señor Mayorga. Habrá una recuperación en la producción del grano, pero se importarán 1.1 millones de toneladas, dice el señor. Y también se comenta que, de parte de la SAGARPA, que el relator de Naciones Unidas, Olivier de Schutter, solo sugirió una evaluación de avances en la materia. No es cierto. Lo que dijo fue de Schutter, y aquí lo comentamos, es que México debería de mantener la moratoria en la siembra del maíz transgénico. Nos están engañando nuevamente. La nota de Angélica Enciso. Y crece la producción de oro mientras en México se convierte en el principal comprador global. México está abriendo su territorio a la explotación de oro y es el principal comprador de este material, en lugar de hacerlo aquí mismo, sin mineras extranjeras ni nacionales o nacionales. Estos extrajeron la mayor cantidad del metal en 31 años, de acuerdo con el INEGI, Y también nos dice la nota que en el 2001 hubo una producción de 79.388 kilogramos y el país adquirió 98 toneladas más de lo que se produce aquí. La nota de Juan Antonio Zúñiga. El jueves 22 de marzo exigen atención médica para presos zapatistas. Reportan en malas condiciones a dos reos, quienes dicen nos castigan por nuestra lucha digna. El traslado de Alberto Patistá a Guasave fue ilegal, por lo que piden su retorno inmediato. La nota de Germán Bellinghausen. Cien mil afectados y estragos en 30.000 familias por sismo en Guerrero. Se han reportado 56 réplicas, algunas hasta de 5 grados Richter, señaló el gobernador. Solicita el Fonden recursos para reparación de inmuebles y a la SEDESO poner en marcha un plan de empleo temporal. Hay daños en escuelas, hospitales y residencias municipales, dice. Cuando en un principio no había pasado nada, había unos cuantos sustos y eso, pero siguen en malas condiciones nuestros hermanos de la Costa Chica. La nota de Sergio Campo. Exhorta la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, al cuidado del agua y a implementar una agricultura sustentable. A la baja, la disponibilidad media per cápita en México, agotada sexta parte de los acuíferos. Para producir alimentos que satisfagan necesidades de una persona se requieren 3.000 litros. La nota de Angélica Enciso. El viernes 23 de marzo, las notas son las siguientes. Cayó a la mitad la producción de frijol y 20% la de maíz en 2011. La sequía mermó los cultivos en los estados del centro y norte del país, afirma el Banco de México. La precipitación anual acumulada en las regiones de referencia fue de 23 y 29% menor que el promedio de los 70 años previos. Estos territorios aportan la mitad de la producción de granos. Es un pretexto para imponernos el maíz transgénico, uno más, la caída de la producción. La nota de Roberto González Amador. Preocupa posible contaminación de miel por transgénicos en Chiapas. Perdón. Más de 15 países en la Conferencia Mundial en Apicultura Orgánica, que se está llevando a cabo, que se llevó a cabo allá en San Cristóbal de las Casas. Más de 500 productores de miel de más de 50 organizaciones de 15 países. La nota de Elio Enríquez. El sábado 24 de marzo, megaproyectos turísticos amenazan las áreas naturales protegidas en Chiapas. Palenque parece ser el epicentro de la inminente reconversión cultural y productiva. Por otro lado, autoridades e inversionistas prevén la resistencia de pobladores y prestadores de servicios. Por supuesto, pues están yéndose sobre desde la selva y sus recursos, quitando a la gente pobre, la que ya tenía rato ahí, las bases zapatistas, mientras las grandes hoteleras apuestan por un turismo enlatado, se le llama. A pesar de los contratiempos de orden social, los inversionistas se frotan las manos, y las autoridades y el propio gobierno, lamentablemente. La nota de Germán Bellinghausen. También el sábado 24 de marzo, en sexenios panistas, se perdieron 700.000 plazas formales, de acuerdo con expertos de trabajo, se refiere en el sexenio del gobierno del empleo. Sube 5.8% el desempleo en febrero, el mayor de los pasados 5 meses. El fenómeno se eleva entre los hombres y están en el sector informal 60% de la población económicamente activa, por lo que se piensa que hay riesgo de aumento del ejército delincuencial. Pues si no hay con qué, la gente le busca. La nota de Israel Rodríguez. El domingo 25 de marzo, ruinas, temor y más sismos. La ayuda continúa sin llegar. Habitantes de varios municipios de Guerrero y de Oaxaca aún duermen en las calles. Censan pobladores las viviendas dañadas ante ausencia de autoridades. Es un castigo de Dios, dicen. Y eso que vino Ratzinger, la nota de Héctor Briceño. Avanza el ecoturismo en la selva de Chiapas, sometiendo a la población originaria, como lo comentamos en la nota anterior. Expulsan de la actividad a quienes expresan críticas o oponen resistencia a esta práctica, nos dice la nota, que además en notas anteriores habíamos comentado que la propia dirección de la Zagarpa, digo de la Semarnat, allá en Chiapas, está apoyando esta situación de que salgan los pobladores para impulsar el turismo ecológico, dicen. La misma dirección del área natural protegida está sosteniendo esta situación. Han amenazado a los campesinos de que les van a echar a la policía para sacarlos de ahí. La nota de Germán Bellinghausen. Sin seguridad, pensión o asistencia, 44% de los más pobres en México. También más de un tercio de los estratos medio y alto carecen de prestaciones, de acuerdo con la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe. Empleos formales, sin protección, privatizar el sistema de retiro, erosionó la solidaridad social. Por eso estamos como estamos. La nota de Susana González. Lunes 26 de marzo, gobiernos panistas dejaron 14 millones de mexicanos en la economía informal en estos 12 años que afortunadamente se acaban. A ver qué nos continúa. Se ahondan en los últimos 5 años el deterioro de las condiciones laborales. De acuerdo con el propio INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la nota de Juan Antonio Zúñiga. También del lunes pasado, el 26 de marzo, el sismo ocurrido hace unos días derribó cientos de viviendas en Metlatónoc, de acuerdo con la policía comunitaria. Habitantes de municipios costeros de Oaxaca continúan pernoctando en las calles. Personal de Protección Civil solo ofrece láminas para casas con cuarteaduras, afirma la policía comunitaria, y el alcalde pide incorporar a Pinotepa Nacional al sistema de alarma sísmica. Ahí, solo en Pinotepa, hay 4.000 damnificados, afirma. Las notas de Sergio Campo, Jorge Pérez y Octavio Vélez. Y la última nota del lunes 26 de marzo. Piden apicultores orgánicos de 24 países en la Conferencia Mundial de Apicultura Orgánica detener la siembra de transgénicos, ya que su miel se está contaminando con estos genes, estos transgenes, y ya no los aceptan en el mercado europeo por donde estaba saliendo. Demandan en una carta contener 10 años la extensión de permisos para estos transgénicos. Yo demandaría que definitivamente no se autorizaran. La nota de Elio Enríquez. el día de ayer, martes 27 de marzo, tenemos las siguientes notas. La Estela de Luz, ¿se acuerda usted de ese monumento a la estupidez? Bicentenaria, centenaria y milenaria. Sube su costo otros 95 milloncitos de pesos, aparte de los miles que ya se gastaron. Ese va a ser un, lo vamos a estar recordando como el monumento a la ignominia. El monto hay que pagarlo próximamente, de acuerdo con un tercer convenio modificatorio. Se propone enviar 5 preguntas parlamentarias a Calderón acerca del nuevo incremento. Pues ya de todas maneras lo aplicaron y ya nos la aplicaron. La nota de Enrique Méndez. La última nota de este semanario del día de ayer, martes 27, es que 30 millones de desempleados o en la informalidad son una bomba de tiempo. Estos no tienen o no tenemos servicios médicos ni pensiones, no van a tener de qué vivir, conviene o advierte la Concamín. De una población económicamente activa de 50 millones de personas, solo 20 millones, siendo optimistas, están en el sector formal. Convenio con CONACYT para promover la investigación y vincularla a la industria. Son algunas de las acciones que se pretende implementar ante esta bomba de tiempo de 30 millones de desempleados en el sexenio del empleo. La nota de Miriam Posada García, y con esto damos por concluido nuestro semanario Por la Paz con Justicia y Dignidad, saludando a la emisora Guanmilagua Tlatoli, que repite esta señal. Vámonos. Pues ya son 6:00 a.m. con un minuto y cachito, aquí en Del Campo y de la Ciudad. Y pues Juan Antonio Vázquez está puesto en las llamadas telefónicas. Si usted nos desea marcar, pues hágalo al 4155-1060. Un comentario anexo a lo que hemos leído en este semanario es que nuevamente en investigación y desarrollo una apéndice de la jornada, o bueno, aparece, lo entrega la jornada junto, ID se llama Investigación y Desarrollo, nuevamente con un planteamiento de ciencia sesgada, ya que dicen que la biotecnología, los transgénicos, aceleran procesos similares a la naturaleza. Lo dice la misma Academia Mexicana de la Ciencia, que han estado siendo cuestionados fuertemente también por otro sector de la ciencia, la comprometida con la sociedad de la naturaleza. Y que, pues, ahí está, ahí sigue, la batalla continúa, la ciencia que le entrega el conocimiento a la industria y no al progreso, al bienestar humano, y la ciencia que, pues, está al servicio de la humanidad. Esa es la dicotomía. Tenemos algunas llamadas. Clemencia Carrillo Pérez llama para felicitar al programa... Y pide más tiempo para este. Manda saludos a sus nietos que viven en Oaxaca, que es la familia Guerrero Sánchez. Pues saludos allá a la familia Guerrero Sánchez, en particular a la niña Ana Letia, Leticia de ser, ¿no? Bueno, Ana Letia, y el niño Axel Navaní. Saludos, chavitos. El ingeniero Chavarría saluda a Marco y al equipo, invita al público en general a usar las energías limpias, que es el camino más corto para salvar de la pobreza a todos los mexicanos, y que no les crean nada a todos los politiquillos porque solo piensan en sus bolsillos y no van a resolver los problemas que aquejan al país. Perdón, recuerda que él enseña a fabricar calentadores solares y otros instrumentos tecnológicos para ahorrar energéticos. Si usted desea más información, marque al 58 42 02 71. Repito, 58-42-02-71. Vamos a tener próximamente la presencia de los compas del ESME, pero antes de que esto ocurra, le vamos a presentar música. Vamos a seguir con música de Oaxaca ya. Raúl Núñez nos presentó algo de música del Istmo, cantado por Susana Harp, creo, ¿no? De todo, un poco de todo. Mujeres de la música, del canto en Oaxaca. Ya son varias, afortunadamente. Vamos a irnos a música indígena de la zona mixteca baja, también de Oaxaca. Esto se llama, del disco Flauta Indígena de México, se llama El Venadito. Música de la región mixteca baja de Oaxaca. Ya están aquí los compas del ESME, pero antes de darles paso, tengo algunas llamadas. Roberto Santiago, de Nesa, invita al taller Aprendamos a Utilizar el Amaranto, que se imparte el domingo 1 de abril en la fábrica Tonanzochihuautli, nuestra madre flor de amaranto. Allá en la calle Vicente Guerrero, número 6, el barrio Calyecac, de Tullehualco, Distrito Federal. Para mayor información, puede marcar el 58-51-66-47. Repito, 58-51-66-47. Esto es para que se conozca el origen y el procesamiento de este alimento. Y sobre los panistas, ¿qué opina Ricardo Rodríguez? Dice que los panistas ruegan, rezan, imploran, realizan misas para que Josefina Vázquez Mota ya no siga teniendo estruendosos fracasos. 2. El bebesaurio es muy protegido y tratado con gran cariño por los dinosaurios mayores. Estos gastan cuantiosas fortunas para comprar la voluntad de taxistas, pero mucho más la de los antorchistas y la de los campesinos en la miseria. Tienen enorme miedo de que los nidos de los principales dinosaurios se vayan a malograr por falta de dinero robado. Y cuando desperté ahí estaba el huevo. Tres, López Obrador, muchos viejitos y viejitas le prenden veladoras para ver si les hace el milagrito de seguir haciéndolos felices, dice. Proyecto Mata Carita, dice que algunos traen. Gracias por estas llamadas. También esperamos contar con la presencia de los compas de Tláhuac próximamente, el día 4 del próximo programa. Y ahora sí, tenemos la presencia de los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas. Ya vinieron hace como 15 días. Sí, así es. Nos planteaban cómo estaba. ¿Tú sigues con tos? Sí, todavía, Marco. Juan Antonio. ¿Y qué? ¿Qué hay de nuevo? Están Gerardo, Juan Antonio y... Juan Carlos Escalante. Juan Carlos. Luis. Juan Luis. ¿Te cambié? Sí, perdón. Siempre, siempre, hijo. No me acuerdo ni de mi nombre. Pero... No, no pasa nada. ¿Cómo va la cosa? Ya vas mejor de la tos. Pero... Pues ahí vamos. Ya sabes que estos cambios de clima y a veces no nos ayudan mucho, pero bueno, aquí seguimos todavía. Vivos, a pesar de que el gobierno no quisiera que existiéramos. Muy buenos días a todos. Ya te metieron en una calentadita. Sí, ya nos pusieron ahí y nos mandaron 15 horas a la sombra, pero bueno, bueno aquí pues seguimos en la lucha, Marco. Gracias, bien. Buenos días. ¿Y qué nos, cómo va la cosa? ¿Qué nos platican, compas? Bueno, antes que todo, buenos días a ti y a todo tu auditorio. Gracias, igualmente. Desde luego, seguimos en la idea de que la movilización del día 29 es importante para los usuarios. Mañana. De mañana, uh-huh. Claro, a partir de las 11 de la mañana del Ángel de la Independencia a la Secretaría de Gobernación, y desde luego el propósito fundamental es responder a demandas que ha generado lo que hemos señalado, una política eléctrica que en materia de electricidad ha fomentado este régimen y que en sus puntos más agudos, hemos dicho, se traduce sobre todo en altas tarifas, ¿no?, en altos cobros, en un mal servicio, lo que ha motivado que en muchas partes del país la gente se declare en condiciones de no pagar la electricidad, y no solo porque no quiere, ¿no?, sino porque la han colocado en una condición de impagable, de manera tal que eso ha propiciado una respuesta de carácter represivo de parte del gobierno, efectivamente con el propósito o de cortar la luz o de buscar diferentes formas de cobrarla. De manera tal que en algunos estados del sur, sureste de México, existen alrededor de 100 casos, ¿no?, de procesos penales por ese tipo de circunstancias, y otros tantos aquí en la zona centro del país. Sí, de manera tal que uno de los propósitos es eso, ¿no? Alrededor de 100 en el sur sureste. ¿Y aquí en la zona? No tenemos contabilizado, pero no. Hay evidentemente un montón muchos casos, ¿no?, de casos de esta naturaleza, donde la Comisión Federal de Electricidad se auxilia de las policías auxiliares estatales o municipales, uh-huh, para apretar al usuario y lograr con esto el corte o lograr que intimidarlo de manera tal que se obliga a pagar. Cuestión que luego no cuenta con la economía, ¿no? Uh-huh. Es decir, por las características del salario tan deprimido en este país, no es posible, desde luego, pagar, ¿no? Por eso, este acto de mañana, por lo menos en 10 estados de la República, se va a... ¿A replicar? A replicar. Como un temblor. Un temblor social, ¿sí? Y esperemos que tenga importantes resultados. Se han sumado organizaciones de Tlaxcala y de Puebla, de San Luis, de Querétaro y toda la zona centro, y desde luego de Guerrero, entre otras, amén de las del sur sureste, que están organizadas en la red. Entonces el día de mañana es eso, es en el centro, es el problema de la criminalización, de la protesta social, de la gente de la pobreza generalmente, porque efectivamente es la gente que no puede pagar la luz, la electricidad, la necesidad de resolver el conflicto del SME, de la libertad de los presos políticos, que nosotros tenemos 12 todavía siguen allí sin que avancen las negociaciones en la mesa de gobernación, Y desde luego la necesidad de resolver esta problemática que generó la decisión de Calderón sobre los usuarios, ¿no? Ese es el motivo central de la movilización el día de mañana, y que en muchos de los estados va a arrancar a partir de las 9 de la mañana, y que en la zona centro lo haremos a través de una conferencia de prensa y posteriormente la movilización. ¿Están convocando a estas actividades, además del ESME, otras organizaciones de trabajadores o sociales? Más bien de usuarios, ¿no? Usuarios. Como es el caso de la Red Nacional de la Resistencia Civil en contra de las altas tarifas de la energía eléctrica, la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, la Coordinadora del Movimiento Amplio Popular de San Luis Potosí, la Unión Cívica Felipe Carrillo Puerto de Querétaro, el Frente de Pueblos por Defensa del Agua y la Tierra de Puebla y Tlaxcala, entre otras organizaciones que desde luego están sumándose y que hemos estado recibiendo tanto reportes como adhesiones específicamente para esta movilización. Pues seguramente el afán de tanto del sindicato como de los usuarios no es el de molestar al pueblo, a la gente que ocupa las vialidades, pero si el gobierno no atiende pues ya el llamado tanto de usuarios como de trabajadores por recuperar la fuente de trabajo robada, expropiada, extinguida, agandallada, pues se tienen que movilizar y pues Calderón se va a ir, quién sabe que venga, pero deja un hueco ahí grande. Estábamos revisando que ahorita 700,000 empleos más perdidos. Lo del ESME prácticamente no es nada, pero eso fue un agandalle, no fue un parte de la estupidez del planteamiento de política económica nacional. Así es. Claro, Marco, y fíjate que hay una situación, digo, el gobierno está interesado en seguir engañando al pueblo, porque empleos generados no existen, son subempleos, son temporales, son informales, pero bueno, pues ya el tener un puesto de dulce en tu casa ya eres un empresario, porque así casi ya te quieren tachar, ¿no? Y ya tienes que pagar impuestos, ¿no? Sí, ya tienes que basarte bajo este régimen. Fíjate que una de las preocupaciones ahorita que veníamos en traslado para acá, escuchamos algunos medios de comunicación y más de espectáculos donde critican la libertad de expresión que tenemos, el derecho que tenemos a manifestarnos al salir a las calles. Y bueno, desgraciadamente mucha gente no comprende que es la única vía que tenemos para poder exigir al gobierno que cumpla prácticamente toda esa situación que genera en contra. Ni ellos, ni los usuarios son responsables, ni nosotros como trabajadores. Pero la única vía que nos dejan es la manifestación, el salir a las calles, a que cumplan lo que ellos mismos han firmado y han pactado, y que a su vez lo desconocen. Ellos, lo comentábamos la vez pasada, con nosotros se firmó un convenio de productividad en el 2008 con tres secretarios de Estado, el secretario de Energía, el secretario del Trabajo y el secretario de Economía, y aún así no lo respetaron. O sea, ellos mismos desconocen lo que acuerdan, lo que firman, pero sí nos dejan a todos los trabajadores en un estado de indefensión, porque el problema al que nos enfrentamos es precisamente que ellos ahorita tienen pues el poder en las manos, ¿no? Y que es capricho de unos cuantos, porque la afectación ha sido para unos miles. Esa es la diferencia, sí. Marco, pues es la palabra de trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas aquí en Del Campo y de la Ciudad. Vamos a platicar todavía con ellos, pero antes un poco de música de la Mixteca Baja de Oaxaca. También no van a estar en Oaxaca movilizándose, también en el, quizá más hacia... Sí, están... Yo tengo aquí un comunicado de la Unión Nacional, Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, la UCISONI, que es quien se va a sumar a estas movilizaciones en esa parte de Oaxaca, ¿no? En esa parte, en la parte ismeña. En Cuchitán, el Istmo, Que además tienen serios problemas allá, ¿no? Hay parques eólicos donde están utilizando la tierra para eso en lugar de para producir. De eso hablaremos regresando de este corte musical. Y muy elocuente. Se llama El Zorrillo porque así nos están dejando pestar el país. Aunque a mí me gusta el olor, pero no el del el que nos están dejando los gobiernos. Vamos al Zorrillo, señor RR. Thank you. Tenemos algunas llamadas. Esto es del campo y de la ciudad. Fernando López Leiva, de Naucalpan, dice: al parecer el gobierno israelí está muy molesto porque la ONU investigará las consecuencias de su ocupación en los territorios palestinos. Enhorabuena, dice, por la ONU, que ya se había tardado. Bueno, ya les dieron chance todos, la ONU y los países mustios, a los israelíes, hasta someter a los compas de los palestinos, quitarles su territorio. Pero regresamos al tema. Xochitl Magdaleno envía un saludo a los compañeros del ESME y dice: seguimos en la lucha. Ella es del Barzón Metropolitano. Sí. Gracias. Denuncia a la Comisión Federal de Electricidad porque llegan con policías para cobrar o hacer el corte, dice Xochitl. Ahorita van a hacer su comentario. Entonces ella quisiera, por favor, se repitan los artículos que nos amparan jurídicamente. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Ya dijimos, bueno, no hoy, ¿verdad? Pero los van a repetir. Sí, claro que sí. Xochitl, en un momento, si gusta, en un ratito. Un saludo barzonista al ESME por falta de, y dice, por falta de apoyo del gobierno, el campo está en crisis. Haremos un plantón próximamente en la Zagarpa, pues, está bien. Como decíamos con los del ESME, los compas del ESME, pues, si no minco, Dios no me oye o algo así. Muy a la moda con la visita que acaba de... Sí, ¿verdad? Con las reverencias que se le hacen al clero ahora en esta visita. Sí. Bueno, la hipocresía del gobierno federal, Marco, perdón que lo diga de esta manera, ¿no? O sea, son muchos, pero bien que fastidian al pueblo, ¿no? La mustiedad, sí. Sí. Eduardo Bustos invita al día de mañana a la conferencia de los animales en el mundo náhuatl a la 1:00 p.m. en el Auditorio A de la Escuela Normal Superior de México, que está en Manuel Salazar, número 201, junto al Parque Tezozómoc, en el Metro Rosario. Y da a conocer, comparte, que ya salió la convocatoria para el ingreso de la escuela a la Escuela Normal Superior, que puede consultarse en línea, www.dgnam.sep.gov.mx. Saludos al equipo de parte del Trío Aguacero, Música Huasteca. Igualmente Eduardo Bustos. Manuel Munguía, saludos al equipo de producción, y dice: el neoliberalismo y su narcoeconomía han producido un gran daño, no solamente a México, sino al mundo entero, pues mientras... aquí en México, además de las 700,000 plazas que se han perdido en el empleo, se deben sumar 5 millones más que el presidente del empleo prometió. Él le había dicho que 1,000,000 de plazas anuales, las cuales obviamente nunca fueron creadas, mientras los asesinos del asesino piden que sea llevada la señora Cassés. Bueno, eso es ya otro asunto ya no relativo al trabajo. Gracias, Manuel Munguía. Y Ana Luisa Acevedo, de Chalco, pregunta dónde consigue el libro del maíz. Ya lo ofrecimos aquí hace como un mes y ya los que nos obsequiaron ya los dimos al auditorio que llamó. ¿Dónde se consigue? Pues probablemente ahí mismo con... Voy a averiguar, pero no tengo el dato a la mano. De Río Verde, San Luis Potosí, nos llama María del Socorro Moya, una felicitación al equipo, y sugiere que el programa continúe con la misma línea que ha continuado. Vamos a cumplir 23 años. Ah, ok. Ay. Radio UNAM y Radio Educación son los únicos que le dan voz a Radio Escuchas. Y en este caso a Radio Trabajadores en Resistencia, porque están luchando por recuperar su fuente de trabajo, el Sindicato Mexicano de Electricistas en este caso. Híjole, Marco, pues 23 años se dicen fácil, no creo que para ti haya sido muy muy ágil esta condición. Mira, porque se requiere, no, se requiere de experiencia, conocimiento y bueno, pues muchas veces paciencia de todos los temas que se tocan, ¿no? Porque 23 años no cualquiera los cumple. Y bueno, pues felicidades a ti y a tu programa y a todo tu equipo que siempre están al pendiente que las cosas salgan bien. Gracias, Juan Luis. Pero, ¿quién va a dar los datos del... Comentaba con respecto a nuestra vecina Xochitl Magdaleno que, bueno, se presentan con policías. Primero, a mí me gustaría que nuestros usuarios en la zona centro del país, pues cuestionaran a esos policías, ¿no? Ellos están para cuidar a la ciudadanía, para protegernos a nosotros, no para proteger a esos contratistas inútiles que no saben trabajar y que desgraciadamente se prestan, porque nosotros les pagamos a estos policías vía impuestos, ¿eh? Les guste, claro, o no les guste, es una situación que todos nuestros consumidores tienen ese derecho. Preguntar al policía cuál es el motivo de la presencia, si solamente ellos deben de actuar cuando hubiera alguna situación, como dicen, de inseguridad. Entonces, solicitarles, porque se presentan, incluso muchos ya ni uniformados, ¿no? Se presentan disfrazados de contratistas, porque según ellos son agredidos constantemente. No son agredidos, lo que pasa es que no saben trabajar. Entonces yo les recomiendo a nuestros usuarios, hay varias situaciones que podemos hacer valer, y una de ellas, primero, nuestra Constitución, respetando lo que son las garantías individuales, el artículo 8 constitucional, que hablan del derecho de petición, y ese derecho de petición, bueno, lo transformamos a interponer un recurso de queja administrativo en Profeco, en aplicación del artículo 113, y el párrafo primero, que dice que solo el inicio del procedimiento conciliatorio suspende la condición del proveedor, y el proveedor sigue siendo luz y fuerza del centro, ya que no hay ninguna reforma que diga lo contrario, en aplicación a la ley del servicio público de energía eléctrica, en el artículo 4 transitorio, que solamente el proveedor está obligado a suspender el servicio previo contrato celebración, en aplicación al artículo 43 de la Ley de Protección al Consumidor. Solamente con contrato celebrado el proveedor tendrá las facultades, ¿de acuerdo? Eso me gustaría que la gente lo consultara más ampliamente, este marco. Nosotros damos los elementos, pero también hay una situación, que no se dejen intimidar nuestros usuarios, ya que el artículo 16 constitucional dice que nadie puede ser molestado en su persona, domicilio, documentos, si no es por orden de una autoridad. Y estos terceros particulares, incluso estos oficiales que se presentan queriendo intimidar al usuario, no son autoridad competente para esta materia. Simplemente lo hacen para obligar al usuario, ya sea a pagar porque les corten el servicio de energía, o en su defecto quieren llegar a un convenio de pagos. Pero yo pregunto, o la misma situación de todos, ¿por qué tengo que llegar a un acuerdo con alguien que no estoy obligado? No tengo un contrato firmado. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene nada más de cobrar y no de restablecer el servicio a nuestros usuarios? Porque de estos programas que han sacado por parte del gobierno federal, uno de ellos es: tráeme 4 bombillas de focos con tu recibo pagado de 70, 80 mil, 100 mil pesos y te doy 4 focos ahorradores de energía. Y eso no resuelve, Marco, ¿eh? O sea, que quede claro que esta situación no resuelve que el gobierno federal haga campañas, que se queden con sus focos ahorradores y que nos cobren lo justo cuando esté una empresa que nos dé el servicio en la zona centro del país. La otra campaña o programa que hacen es cambiar al viejo por el nuevo, ¿no? Y no estamos hablando del marido, porque ya muchas señoras se emocionan y ya casi nos tienen en la puerta con las maletas. No, hablan del refrigerador, cambia el viejo por el nuevo. Y bueno, también eso tiene un costo y se los van a cobrar. O sea, la gente, por alguna razón, esa presión que ejercen bajo esos medios de comunicación manipulados por el gobierno, y lo único que están haciendo prácticamente es orillar y obligar al usuario a tener una situación totalmente diferente a la que debería de estar con una empresa pública, una empresa del pueblo, del Estado, que nos pudiera dar un servicio, no como lo presumen estos, de clase mundial, sino de calidad y de servicio, Marco. ¿De acuerdo? Elemental, ¿verdad? Sí. Entonces, Juan Carlos, pues ya mencionó, entre otras cosas, los artículos, pero desde luego que el asunto de la energía eléctrica es más complejo. Sí. Y bueno, no ubico ahorita, pero hay una modificación en la ley en donde todos los programas o los proyectos de energía limpia están o tienen que estar sustentados en recursos privados. Esa es una condición que en México particularmente se genera. Y desde luego los parques eólicos son muy recientes, sí. No tienen muchos años. Han tenido, el Istmo siempre ha sido codiciado, ¿no? Sí. Por muchas circunstancias, ¿no? Desde planteamientos como sustituir al canal de Panamá. Exacto. Porque desde luego los del norte quieren trasladar sus mercancías a la cuenca del Pacífico, uh-huh. Y no hayan cómo. Sí, es muy curioso cómo explican. Ya no caben en el canal de Panamá. Así es. Colas. Así es. Buscan la manera, ¿no? Uh-huh. De trasladar sus mercancías. Tienen su principal desarrollo en la costa del Atlántico. Así. Y se supone que el mercado del futuro es está en la cuenca del Pacífico. Entonces, está muy codiciado y está codiciado pues, sobre todo en La Ventosa, en La Venta, allá en Oaxaca, para la constitución de estos parques, que indiscutiblemente son limpios, aprovechan la fuerza del aire, dañan menos la naturaleza, sin embargo, como señalabas, dañan el hábitat de ciertas aves o el curso migratorio de las mismas, pero además dañan la tierra de los campesinos. Sí, aquí yo tengo en las manos un reporte del periódico que simplemente dice bloquean trabajos de Demex en el parque eólico Piedra Larga. Dice, en protesta por la detención sin orden de aprehensión y que viola los derechos humanos de 5 indígenas zapotecos, quienes se oponen a la construcción de un parque eólico en sus parcelas en Unión Hidalgo, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Sí, estos, desde luego estos pobladores, porque hoy utilizan sus tierras y la gran ganancia es para estas empresas, ¿no? Y empresas todas dicen, empresas promotoras y constructoras son españolas, Renovalia, Energy, GES, Iberdrola y Gamesa, entre otras. Además, la energía que será producida será para el grupo empresarial Bimbo. Es decir, no hay desde luego un beneficio para la población bajo ninguna circunstancia. Y el campesinado, los campesinos se han llegado a oponer precisamente porque ellos reciben, por el uso de las tierras, un porcentaje excesivamente miserable, ¿no? Miserable, ¿no? Que prefieren, a pesar de las condiciones en que está el campo en México, si sacan más produciendo con la tierra que con los parques eólicos, ¿no? Y la gran ganancia es desde luego para las empresas españolas, ¿no? O sea, no tiene ningún beneficio el hecho de aprovechar los recursos como el aire, sí, para beneficiar a la población de Oaxaca, ¿no? Y por desgracia parece ser una tónica, ¿no? En el caso de las hidroeléctricas en Chiapas, por ejemplo, no tiene ningún beneficio los chiapanecos de ni contar tienen, ni luz tiene la luz. Y las consecuencias para Tabasco, ¿no? Que han sido las grandes inundaciones, sí, precisamente sí. Por un mal manejo de estas presas. Entonces, en México, creo yo que esta política eléctrica tiene que modificarse sustancialmente, ¿no? Y para eso la gente va a marchar, para eso se va a movilizar, ¿no? El día de mañana, aquí en la ciudad, en la Ciudad de México. Así es. ¿Quisieras repetir, por favor, el El día trayecto? De mañana nos vemos a las 11 de la mañana en el Ángel de la Independencia, para marchar a la Secretaría de Gobernación. Desde luego que allí a las 11 de la mañana. Allí estaremos con la posibilidad de que reciban una comisión que será integrada por compañeros de los distintos estados que van a participar en la movilización, que van a enviar delegaciones, sí. Y efectivamente a tratar la temática que ya te venía señalando, empezando por el problema de la represión, la criminalización de la pobreza, porque en el fondo es eso, la libertad de los presos políticos y las consecuencias de esta decisión de Calderón en el terreno tanto del ESME, la solución a nuestro conflicto, como los usuarios, ¿no? Uh-huh. Que básicamente por allí está esta convocatoria en la que desde luego participa nuestro sindicato. Muy bien, y bueno, pues es bueno para la población que no va a participar, los que están chambeando, que tengan que pasar por ahí, pues para que hacen coraje. Hay que respetar el derecho de manifestación y pues en la medida de lo posible apoyar tanto a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas como a nosotros mismos, los usuarios, porque al final de cuentas somos los que pagamos los platos rotos. Sí, fíjate, Marco, que los altos cobros no han determinado clase social, ha sido generalizada. Entonces, incluso los automovilistas pues han tenido que estar pagando o han llegado a estos centros de trabajo donde los atienden muy amablemente. Eso sí, tienen una atención... ¿De clase mundial? Sí. Digo, te dan café, te dan agua, te atiende una señorita muy amable. Incluso, digo, tienen porte de señorita México, ¿no? Sí, porque sí. O sea, no sabes, creo que ahí vas y es pasarela, ¿no? O sea, tienen una... pero no resuelven. ¿Pero ya fuiste? No, mira, te soy sincero, desde fuera te das cuenta cómo los atienden, ¿no? O sea, no... ¿No te han de dejar entrar? No me dejan pasar, por subversivo, según ellos, ¿no? Además, cuando nos ven, cierran las puertas. Digo, ¿por qué? Pues si quiero que me aclaren la duda de un servicio. Te voy a comentar un caso. Este es un caso de mi domicilio, bueno, donde vivo. Llega una factura prácticamente de que debo 70,000 pesos. Pero esta factura me marca que no tengo medidor, pero debo 70,000 pesos. Según ellos, hay pagos realizados de casi entre 1,500 y 2,000 pesos. Yo nunca me he parado a un lugar de esos porque sé que no me van a resolver. Y aparte, bueno, pues nosotros lo que quiero es que se resuelva de fondo, no nada más superficial. ¿Estás en queja administrativa? ¿No? Totalmente. O sea, tenemos prácticamente... estamos siguiendo todos los pasos. Yo lo recomiendo y lo tengo que ejecutar, claro, ¿no? De alguna manera. Pero lo más irrisorio, Marco, es que cuando estos individuos pasan, y no lo digo yo porque yo casi no me encuentro en el domicilio, los mismos vecinos me comentan, como tengo calcomanías que dicen no pago luz, apoyo al ESME, pasan corriendo dejándome la factura, ¿no? Pero cuando analizo tengo 4 medidores, de los cuales uno de ellos me dicen, los otros 3 no registran consumo, según ellos, el otro que según no existe, son 60,000 pesos lo que debo, y hay unos pagos que salen. O sea, hay muchas incongruencias, Marco. El problema no es tanto lo que se haga, sino lo que no saben hacer y que tenemos que ser claros, no saben trabajar. Tú te comunicas al teléfono ese famoso LADA 071, y te contestan del norte del país, de Baja California, Chihuahua, Sonora, Monterrey, Guadalajara, de donde entre la llamada. Pero el lugar más cercano les contestan de aquí, de Querétaro. Y muchas veces no saben, no ubican la condición del servicio, pero bueno, ellos resuelven, ¿no? Muy amables, muy atentos. Por eso te comentaba, o sea, con eso de que nunca hubo presupuesto para Luz y Fuerza del Centro, pero para esta empresa han derrochado todo el dinero, porque los cristales que han puesto pues son visibles, no son de color verde, no sé si eso les llame a ellos una condición, pero el problema al que nos enfrentamos es que tanto los que conducimos como los que caminamos somos afectados por estos altos cobros, Marco. Ese es el problema al que nos enfrentamos. Incluso los grandes empresarios se han acercado con el mismo sindicato. Te voy a hacer llegar una queja que tenemos por ahí, incluso del exdirector que ahora no lo encuentran, Elías Ayub. Uno de sus familiares interpuso una queja con nosotros, Marco. O sea, ni su familia está de acuerdo con las decisiones que tomar. Y por mucho tiempo tuvimos esa queja y lo mostrábamos ante los usuarios y les decíamos. Y nos damos cuenta por el apellido, que no es tan común. Digo, si fuera González como yo, hasta los... creo que en las mejores razas hay González, ¿no? Pero Ayub no existen en todos lados. Sí, entonces tenemos interpuesto una queja por parte de ellos. Y se ha acercado... A ese es su yerno y ya lo estás quemando. No, fíjate que es su sobrino, por lo que nos comentan, es familiar muy cercano, ¿no? Lo van a desheredar. Pues mira, creo que al parecer está hasta penado de tener ese apellido precisamente por las malas decisiones que tomaron, ¿no? Ajá. Me decía que cómo le hacía para cambiarse a otro apellido más común. Le dije, no, González, no, ya somos muchos, ¿no? Pero sí hay otras alternativas. Pero a lo que vamos, Marco, es que hay muchísima gente de diferentes clases que están buscando la manera de cómo hacer notar que el gobierno federal ha estado tomando decisiones totalmente equivocadas y en contra del pueblo de México. Entonces, yo creo que si la gente con esta invitación, porque incluso el día de mañana, pues pretendemos que esta actividad la sean todos nuestros usuarios en la zona centro del país, de las diferentes colonias, municipios, delegaciones que participen. tuvimos en días pasados lo del apagón, que el lunes pasado de las 9 de la noche a las 9:30, y bueno, hubo participación de mucha gente, nada más que tú sabes que a veces tratan de no hacer notar lo que la gente manifiesta. No salimos a las calles ese día, no marchamos, nos manifestamos bajando el switch, apagando nuestro foco en nuestra casa. No apagaron la estela de luz, ¿verdad? Fíjate que esa galleta no la pudieron apagar. No. Pues parece galleta, Marco, pues, discúlpame, pero... Pero de esas... Mil millones de pesos en algo tan ridículo. Y ahora quieren cobrar otros 100 millones. Sí, sí, sí, bueno, es que acuérdate que se viene ese... Sí, ya el otro día me corregí, ya no es el año de Hidalgo, ¿no? No, ya pero no es un acto de corrupción. La no es una nación, es que ¿verdad? La luz está muy cara. Ah, sí, por eso. es el mes de la luz. Sí. Fíjate que ahí hay una condición. Hace rato, cuando estábamos escuchando música, que música muy valiosa mexicana, les comentaba, ¿no? El gobierno federal es como el pez león. No hay depredador para estos individuos. O sea, lo que hagamos, lo que digamos, en la forma que nos manifestemos, somos reprimidos. Pero para el gobierno todo lo que haga como esta estela de luz que parece galleta tipo suavicrema, ha de ser de la Gamesa, pues ya ves que son españoles y seguramente estos individuos les dieron la idea. Entonces, para ellos, como dicen, no hay corrupción, es una inversión. Pero yo les pregunto, ¿en qué nos benefician nosotros los mexicanos? Ya les preocupan los tarahumaras, ¿no? La que ahora que es candidata fue secretaria de CedeSol en la administración pasada, pero eso sí, aretes de 50, 100 mil pesos usa la tipa esta, y ahí no pasa nada. ¿Cuántas veces se presentó a la Cámara de Diputados? Que fueron creo que dos veces las únicas que se presentó en un periodo de más de 3 años, bueno, de 3 años, y tampoco pasa nada, o sea, para ellos hay... Como dicen, total. Sí, sí, sí, y nosotros que somos los que generamos la riqueza en este país, los trabajadores, porque no nada más somos los electricistas, hay mucha mano de obra calificada de diferentes áreas, ramos, profesiones, oficios, como quieran, y mucha gente muy valiosa. Somos muchos y millones de mexicanos que le damos la riqueza a este país y no los que administran el país como lo presumen ellos. Así es. Son 6 de la mañana con 47 minutos. Si usted que desea hacerles alguna pregunta, ya nos estamos acercando al final del programa. Si desean hacerle alguna pregunta a los compas del ESME, marquen el 4155-1060, repito, 4155-1060. Y vamos a hacer un pequeño corte con la número 8, señor Ramiro Romero. Es también, como decías, música valiosa de la raíz del pueblo de México. Estos son los Voladores de Papantla, que tanto show les hicieron. Sí. Ahora con lo de la cumbre, no que no era cumbre, sino el rollo del Tajín. Uh-huh. Espectacular. Sí. Bueno, este es una danza al volador. Okay. Thank you. Pues son ya 10 minutos antes de las 7 de la mañana y tenemos algunas llamadas. A ver si ustedes le pueden dar algún tip a Guadalupe Pavia. Dice que en el estado de Hidalgo, ¿con quién se debe dirigir para solicitar el no es amparo, el la queja administrativa, dependiendo de dónde viva? Mayor información en el estado de Hidalgo, dice. Sí, pero es amplio, porque nosotros tenemos distintos puntos. Correcto. ¿No? Allí tenemos desde el caso de por allá por Tula, en Juandó, o en Pachuca, o en Tulancingo, etcétera, ¿no? Pero ahí depende. ¿Quiere volver a llamar para...? Claro, que nos precise. Y ahí en todo caso se puede, o sea, le puede orientar. Muy bien. Gracias. Manuel Munguía felicita a los hermanos electricistas, ya que son parte importante del pueblo, con la lucha y hasta la victoria. Y gracias. Ahí gracias. Estamos. Felicita al programa por los 23 años. Gracias. Prisca Méndez, saludos a todos, y dice que en Ecatepec también andan por ahí los de la Comisión Federal de Electricidad en una patrulla porque quieren apantallarnos, dice. En su momento la influenza, ¿se acuerdan del H1N1? Sí. Y ahora la visita del Papa han servido como distractores, pues sí. Así es. Buen distractor, pues ya se fue, entonces vuelve a posicionarse la lucha y la resistencia del ESME. Xochitl Magdaleno vuelve a llamar, ella no está de acuerdo con lo que dije del derecho a manifestarse libremente. Y ella dice, manifestarse traería problemas a algunos, pero la solución la tiene el gobierno. Pues sí, pero ¿cómo? Si ellos ya han tenido negociaciones, ya son más de 2 años de... Así es. De esta resistencia, y entonces, ¿cómo se le hace? Vamos a cumplir 900 días. 900 días. O sea, 2 años y medio, 30 meses. ¿Sí? Y no es sencillo, ¿no? Y no, en eso hemos vivido de todo. Están los trabajadores, los que están en activo, bueno, desempleados por el momento, pero en pie de lucha. Están los jubilados, que también muchos siguen también. Así es. Aquí tenemos uno que sigue vigente, acompañando a la lucha, aunque por lo visto le siguen pagando lo que ellos tienen por derecho ganado. Fíjate, pero hay unos que siguen en la defensa. Sí, Juan. Fíjate que hay dos cosas muy importantes, ¿no? Gracias a que mis compañeros jubilados dignamente defienden el sindicato cumpliendo con una obligación estatutaria, y que mis compañeros nos demuestran. Fíjate que tengo que comentar algo. El día que fuimos reprimidos ahí en Avenida Juárez, hay un compañero de 82 años jubilado. Que le pegaron también. Mi compañero Pedro Beltrán. Fíjate que con el trato fue de él fue diferente. Pero él decía, ¿no? Prácticamente porque el tener ya prácticamente una tranquilidad o una estabilidad, pudiera tener otra decisión, y sin en cambio es una persona combativa, igual que mi compañero Héctor, que está aquí acompañándonos, gente que está preocupada, no tanto por la situación personal, sino más bien por todos nosotros como compañeros activos. Sí. Son hermanos, trabajadores. Claro, pues, y que gracias a ellos nosotros aprendimos también a trabajar. Ellos nos delegaron, nos heredaron tanto una empresa como un sindicato, ¿no? Y que la gente muchas veces no lo ve. No es como se maneja en las grandes esferas, ¿no? El nepotismo, ¿no? Aquí es diferente la condición de poder seguir dando prácticamente una atención en una empresa pública del servicio de energía eléctrica, que es estratégica para el país, pero que algo muy importante que debemos de comentarles tanto a nuestro vecino Manuel Munguía como a los vecinos de Catepec y a todos tus radioescuchas, Marco, que nos tenemos que organizar, tenemos que defendernos. La manifestación que hacemos, mira, el tener a mi compañero Miguel Márquez Ríos en Puebla detenido ya va a cumplir año y medio. Hijo. Mis compañeros van a cumplir el 11 de abril un año en el reclusorio Oriente. O sea, no es fácil que en verdad salir a las calles y exigir que se cumpla o se respete un derecho como trabajador, y que al final sea reprimido, y que bueno, lo que hacemos es porque no somos subversivos. Nosotros no somos delincuentes. Nosotros no tenemos por qué lesionar a alguien más si no es con la voz, con la marcha, tal vez con una consigna, pero lo hacemos porque es el derecho que tenemos a hacerlo. Y muchos lo hacemos A lo mejor otros se cruzan de brazos y no lo hacen. A lo mejor hay gente que se agrupa y trata de buscar. Tan solo ayer íbamos caminando cerca del sindicato, había una manifestación de mujeres afuera de la Cámara de Senadores, no a las reformas. Y eran un grupo muy pequeño, que incluso cuando los vimos nos llamó la atención, digo, por la forma de manifestarse. Pero pues, ahí las tenían agazapadas, Marco, porque como no son mayoría, pues que los van a escuchar, ¿no? Y además, bueno, pues estos individuos que están ahí, esos 128 individuos que están en la Cámara de Senadores, pues no les preocupa lo que pase afuera en las calles con el pueblo de México, ¿no? Entonces, yo sí le pediría a toda esa gente que pues a lo mejor sí está molesta y comprendemos su molestia, porque nosotros en su momento también fuimos prácticamente una condición de cumplir con nuestra obligación, llegar a temprano a nuestro trabajo o por nuestras familias, de alguna u otra forma. Y también nos ha tocado, a lo mejor, de distintas formas. Un bloqueo, una manifestación, a lo mejor cuando se va la luz y se descomponen los semáforos, ahí alguien es responsable, ¿no? Y ahí no pasa nada. Todo el mundo... Sí, sí. Ayer mismo vimos afuera del sindicato, está la de bomberos, un percance que tuvo una camioneta de bomberos con este famoso autobús que pasa, el Metrobús, ¿no? Y bueno, hubo incluso gente que tuvo alguna lesión mínima, porque ya después recopilamos que los mismos bomberos ayudaron a auxiliar a la gente, y eso también genera un caos, ¿no? Y bueno, son accidentes, son situaciones que pasan y que tenemos que continuar haciendo respetar el derecho en este país. Y a algunos nos toca defender, a otros ver, Marco. Así es, aunque sea de fuerita, ¿verdad? Sí. Híjole, ya son 6:57 a.m. Tenemos un montón de llamadas que ya va a ser difícil consignar. Anastasia Huautla para invitar a lo del Festival Navachiste. Al 26-35-50-83 para mayor información. 26-35-50-83, Roberto Leal. Va a haber un encuentro nacional de medicina tradicional próximamente. Para mayor información, con Connie, en el teléfono 49-95-85-59, repito, 49-95-85-59. Pues se van a quedar varias llamadas pendientes. Margarita Cruz, por ejemplo, querida amiga, profesor David Ramos, María de Jesús Silva, otro recibo por 7,000 pesos. Weasley, saludos y agradecimiento al equipo y a los trabajadores del SME. Gracias. Otro curso de medicina tradicional al 20009700, gratis, 20009700. Felipe Gabriel Tierra dice, nos quedan esas llamadas porque ya nos tenemos que ir. ¿Mañana entonces a qué hora? Mañana a las 11 de la mañana, del Ángel de la Independencia a Gobernación. Participen, ahí estaremos. Estará el SME y los usuarios de energía. Sí, así es. Que somos todos. Esto fue del campo y de la ciudad. Vámonos, Recio. Nos despedimos de ustedes, auditorio amable del campo y de la ciudad. Participamos Raúl Núñez, el señor Ramiro Romero en los micrófonos, en los controles técnicos, en los micrófonos y en la producción y conducción, Marco Díaz León. Pero primero el burro, ¿verdad? Tengo que decir que Sergio Canal estuvo en la asistencia de producción. Isa Arguello nos vino a visitar apoyándonos en los teléfonos. Juan Antonio Vázquez también de manera gratuita, solidaria, ellos nos apoyan y se los agradecemos. Y ya había yo dicho mi participación, así es que ya no repito. Por eso decía primero el burro, trae aquí algunos formatos para compartirlos con los compas. Vámonos, esto fue el programa del campo y de la ciudad. Sigue usted con Radio Educación si quiere y si puede. Que su sol sea brillante y dino a los ojetes. Buenos días.